Muy buenos días, les saludamos desde FLM Radio en este 14 de junio. Hoy tenemos una multicrónica un poco especial y es que vamos a hablar de las jornadas de Aspaim que tuvieron lugar este pasado viernes y sábado. Y para ello tengo aquí a mis dos corresponsales que pudieron acudir a estas jornadas. Son Ana Martín y José del Val. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. ¿Habéis descansado de este fin de jornadas? Y Sí, ha sido un fin de semana intenso, pero interesante también. Ya estamos a tope otra Genial. Vez. Estupendo. Pues bueno, si queréis empezamos por el viernes directamente. El viernes estuvisteis en la inauguración de las jornadas. Sí, efectivamente. ¿Y qué acto tuvo lugar a primera hora? La primera ponencia era de erotismo y sexualidad en lesionados medulares, aunque luego se amplió a más campos, pero el principal era eso, un lesionado medular, después de la lesión, cómo afronta la sexualidad, si la afronta igual que antes, le cambia la vida, la afronta de otra forma o no la afronta y tiene problemas. Y estuvo moderado por, si no me equivoco, Nieves Carracedo, ¿no? Que es la trabajadora social de Aspaim. Sí. Y bueno, ahí intervinieron Antonio Sánchez Ramos, sí, que es el jefe de la unidad de sexualidad de la FLM. De la FLM. También Natalia Rubio, que es la presidenta de la Asociación Sexualidad y Discapacidad. Francesc Granja, que es el presidente de Tandem Team Barcelona. Y Dimitri Zorzos, que es asistente sexual. Muy bien, pues aquí, como comentábamos, Ana no estuvo por allí, José sí que sí, estuvo disfrutando. Sí, como curiosidad te diré que Nieves Carracedo sí fue alumna, ¿cómo se llamaba la? No me acuerdo, la chica que empezó la charla. Sí, Natalia Rubio, la presidenta de pues la asociación. Pues eso, Nieves fue alumna de Natalia. Sí. En el, porque Nieves tiene un máster en sexualidad también, y fue su profesora Natalia, o sea que se da esa coincidencia. Ya la conocía Nieves del curso. Y era, no sé si has estado en otras jornadas, ¿era la primera vez que se tocaba el tema de la sexualidad? O sí. ¿Era el primer...? Yo desde que hace 3 años que estoy asistiendo, la primera vez que ese tema se trata aquí. ¿Y qué os pareció que se abriese unas jornadas científicas a este campo, que es también importante? Bueno, como Natalia era de un torbellino de palabras, pues empezó a hablar, pero yo notaba que la gente estaba como diciendo que no me pregunte a mí nada y tierra trágame, ¿no? Porque son temas que hay generaciones que todavía están un poco ancladas en el pasado por la educación que han recibido y se veía como que estaba todo el mundo muy cortado, que lo oía pero que no quería que le participara ni que le preguntase nada. ¿Pensáis que es un tema tabú, Ana, José, el tema de la sexualidad afrontada desde la discapacidad? ¿Puede ser un tema tabú? Yo creo que en España nos queda mucho por hacer. Yo creo que en otros países está mucho más avanzado. También es cierto que imagino que la gente más joven pues lo vemos como algo más natural y a lo mejor la gente más mayor tiene más prejuicios. No quiero generalizar tampoco, porque a lo mejor hay gente mayor que lo asume de una manera natural. Da igual que tengas lesión o no tengas lesión. Bueno, no da igual, pero necesitarás, o hay casos en los que se necesiten ayuda, otros en los que no. Pero es que es un tema más de la vida, entonces deberíamos de asumirlo como algo más normal. Yo no sé si me equivoco, pero creo que en general la gente pierde actividad sexual. Igual que pierdes movimiento, pues pierdes reflejo, pues la gente ya dice, mira, ya estoy en una silla de ruedas, pues ya no puedo tener una vida sexual como la tenía antes. Habrá casos excepcionales que a lo mejor tienen más, porque igual que no puedes a lo mejor trabajar y te dedicas a hobbies que antes no podías hacer, pues a lo mejor en el aspecto de las relaciones sexuales, pues ahora lo afrontas de una forma con menos estrés. O sea, el no trabajar tiene menos estrés, estás más tranquilo, pero por regla general yo creo que la gente pierde actividad de la vida sexual. Sí, influye, imagino, también, pues bueno, grados tipos de lesión, sí. Qué pareja tengas, eso, si tu pareja es lesionada medular o no. Si tienes pareja o no tienes pareja, pero eso, como una persona sin lesión medular, claro. Si tiene pareja o no tiene pareja. Bueno, aunque para tener sexo no hace falta tener pareja. Está claro. Y yo creo que lo que comentabas, Ana, creo que por lo que has dicho lo ves más como un tema casi generacional, ¿no? De, sí. Bueno, pues si siempre te da vergüenza hablar de eso, sí. Siendo discapacitado o no, pues cuando tienes la discapacidad sigues estando igual, ¿no? Entonces, imagino que es casi más un tema, aparte del tema médico y tema de posibles grados de lesión, puede ser también un tema de cultura, de educación, de generación, pues sí, influye todo al final. Pero lo ves como, tú, José, lo has visto como un tema habitualmente tabú así en tu entorno, sí. O sí. O las generaciones nuestras todavía es un tema tabú. Ya. Yo aquí siempre, cuando escucho un poco aquí a los de audiovisuales, que se junta un grupo así bastante guerrillero, siempre están con las bromas de sexualidad y temas afines. Sí. Y bueno, el humor también es una forma interesante de afrontarlo todo. Claro. Yo siempre me uno a ellos. Cuando estaba Alberto también, el profesor de audiovisuales, siempre estaban con esas coñas. Y la verdad es que era divertido. Sí, para romper tabús, yo creo que el humor es una de las mejores formas de romper ahí. Estupendo. Bueno, ¿algún comentario más sobre la ponencia de sexualidad? La novedad era el asistente sexual, que todo el mundo decía, ¿y qué es? Ah, cierto, es verdad. Eso, ¿y qué es? ¿Y qué es, José? Bueno, cuéntanos. Pues aunque ellos no lo llamaron prostitución, pero bueno, es un señor que tú le contratas para tener sexo y ya está. O sea, que es un, no sé si se puede decir prostituto, pero es eso, es un, ellos intermedian, ponen en contacto a la persona con el asistente sexual y entonces ya se desenganchan del tema. O sea, ya no quieren saber nada. Luego ya el cliente que hable con el asistente sexual. Claro, y era una innovación porque decíamos, bueno, y que hasta que lo explicó ya más o menos, también hubo preguntas de que si podía surgir un flechazo a lo mejor entre el cliente y el asistente sexual. Claro, dijeron que es como un trabajo. Entonces él termina su trabajo y no, hombre, alguna vez podría, pero vamos, que él cuando termina su trabajo va por otro y punto. Ahora que no mencionabas lo del asistente sexual, creo recordar, hablo un poco de memoria así, de oídas, pero que no sé si eran en Holanda o en Bélgica, sí que es una profesión más institucionalizada, ¿no? Más arraigada, que se reconoce como tal. Pues bueno, pues se cubren una serie de necesidades y esa persona, pues al igual que los asistentes, ¿no? Que no sé en España qué categoría pueden tener o si están totalmente desprofesionalizados. No existe, ¿no? Ni que siquiera no existen. La categoría de asistente personal. Eso es. Sino ayuda a domicilio. Sí, no sé quién me lo comentaba el otro día y me quedaba alucinado. Digo, pero ¿cómo no puede existir si es una, o sea, es un puesto de trabajo, es una necesidad que hay que cubrir? Claro. Es una alucinante. Entonces, claro, ¿cómo va a ser un asistente sexual ya tomado mínimamente en serio? Pero interesante, ¿no? Que se abriese la puerta. Sí, porque según Francesc crearon esta asociación de Tandentin. Él iba en una carreta de Portugal. Iba a 180, nos dijo, se pegó un trastazo contra un camión y entonces se quedó parapléjico, tetrapléjico, la mitad. Sí. Y entonces, claro, le planteó el problema de la pareja que tenía, pues que le dijo, yo no puedo ofrecerte lo que te ofrecía antes cuando no estaba lesionado. Y entonces que ya hubo un distanciamiento, se separó de la mujer y entonces él necesitaba cubrir ese hueco y es por lo que crearon. Él dijo, pues igual que me pasa a mí, también le pasará a otras personas que estén en la misma situación que yo. Crearon el típico asistente sexual, que decíamos que al principio no sabemos cuál era su función. O sea, que fue de una necesidad se empezó a crear para satisfacer a las personas que también iban a tener ese hándicap. Pues yo estaba equivocada porque pensaba que el asistente sexual... Si, por ejemplo, tú tienes una lesión medular y tu pareja también tiene una lesión medular, pero ninguno de los dos puede moverse con facilidad, como que facilita el encuentro, no que él o ella hiciese el trabajo de, o sea, que tuviera sexo contigo, sino que ayudaba a tener, a que tú y tu pareja, en el caso de que los dos necesitasen ayuda. Sí. Más como una Celestina, ¿no? Exactamente, como que colocaba a las personas o que les... Pensaba que eso era el asistente sexual. Sí, yo al principio también, igual que un asistente personal, pues va a tu casa, claro, ayuda, te ayuda a lavarte, a cocinar, a hacer no sé qué, las tareas domésticas, claro, te va a la compra. Esa era mi idea, no sabía que era él o ella. Entendí yo mal, pero vamos, se habló que estaba ahí rozando el tema de la prostitución, o sea que ellos no se consideraba, no lo consideraban prostitución, que era como una ayuda. Ya. Pero claro, una persona que tú la contratas y la pagas... Es prostitución, o sea que eso lleva un poco de... Sí, el tema de, lo, de las etiquetas y tal siempre es un poco peleagudo, pero es que no deja de ser una necesidad real. Y lo que comentaba Ana, pues no lo había pensado, es verdad. También imagino que un asistente sexual, una de sus funciones pueda ser esa, ¿no? Claro, porque en cuando el caso hay de una que pareja... las dos personas no puedan moverse o lo que sea, pues necesitarán a alguien que les ayude, que les junte o que les, yo qué sé. Pues puede ser una de sus funciones. A lo mejor el del compañero, ¿no? De Tandem Team no lo había enfocado por ahí, pero desde luego seguro que lo tiene que haber y tiene que existir. Así que nada, pues no, desde aquí rompemos una lanza en favor de que se abran las puertas a estas nuevas profesiones, a que se hable de ello, ¿no? A que se trate, a que la gente lo conozca, porque a lo mejor hay mucha gente que directamente es que no sabe tenía su ni idea. Yo pues, me enteré hace poco y eso fue comentando. Él contó que luego ya después de separarse de su mujer, pues que un día estaba en un parque y vio que una chica le miraba, pero que él se creía que no era él, que era otra persona. Y entonces, claro, se sentía como diciendo, ¿cómo me va a mirar a mí en las condiciones que estoy? Y la chica, pues, entabló... relación con él. Pero claro, él decía, si yo estoy así, que ¿quién me va a mirar? Si más o menos soy como un desecho. Tratándolo bueno, es que un poco. La autoestima de ese hombre la tiene muy abajo. Entonces le resultaba raro que alguien se fijara en él. Pero que como tenía esas carencias en el tema sexual, es por lo que creó la asociación. Qué bueno. Y de eso, pues eso, a terminar lanzándose y creando... Y dice que hay bastante demanda, o sea que no... Sí, que funciona. Normal. Claro. Normal, es que... Pues nada, estupendo. Pues gracias, José, por esta crónica, ¿no? De la charla sobre sexualidad. Se llamaba el al que hacías referencia, Francesc Granja, ¿verdad? Sí. El presidente de Tandem Barcelona, Team Barcelona. Sí. Vale, perfecto. Y el asistente sexual era Dimitri Zorzos también. Efectivamente. Vale, perfecto. Muy bien, pues avanzamos. ¿Qué más tuvimos el viernes? La segunda ponencia era... Los políticos, cómo veían la discapacidad, porque algunos tenían familiares cercanos que tenían discapacidad física. Entonces, cómo ellos lo afrontaban, cómo se lo tomaban en serio para sacar y apoyar leyes en favor de la lesión medular o cualquier en el caso de discapacidad física. De Simancas, tiene su hija, tiene un hijo o una hija con un síndrome, no recuerdo el nombre, pero es una enfermedad rara. Y bueno, pues sí lanzó un tema que a mí me resultó interesante, que las personas con discapacidad pues no nos tienen que mirar como con lástima o con pena o con, ay pobrecita o pobrecito. Él dijo que bueno, que las personas con discapacidad somos personas felices y que a lo mejor habrá de todo, pero que a lo mejor antes de la lesión tú... no dabas valor a cosas sencillas de la vida y ahora aprovechas más cosas que a lo mejor una persona que no tiene ningún problema importante no valora. Entonces decía que había muchísimas cosas que hacer, reivindicó por ejemplo un centro especializado, igual que existe el Hospital de Parapléjicos de Toledo para el tema de la lesión medular, pues que existiese en España un centro de referencia para enfermedades raras, que no existe porque... Claro, iban con el niño o la niña, no recuerdo si era un niño o una niña, y claro, pues se encontraban a los médicos totalmente perdidos, pero es que los primeros perdidos eran los propios, él y su mujer. Claro. Y luego el de Ciudadanos, creo que era, que también tenía una niña o un niño con autismo. Y luego... Luego había que era una senadora, es que en esa ponencia no estuvo. De Podemos... Sí. Que tenía atrofia muscular o una enfermedad degenerativa. Entonces, claro, eso lo vivió ella en primera persona y dice que tuvo muchísimo apoyo por parte de su familia, que eran 7 u 8 hermanos y demás. Uh-huh. Y luego estaba el del PP, que tiene una lesión medular y que es parapléjico. Y bueno, pues todos, la mayoría dijeron que, pues eso, que había que hacer muchísimo. Bueno, la que más propuso ideas fue sí. La de la chica de Podemos, desde mi punto de vista. Que era El Pepe Borja Fanjul, sí. Que es concejal, ¿no? Es concejal por el distrito de Fuencarral. Ajá. Y luego era, bueno, Simancas, que has comentado. Sí. Virginia Felipe era la senadora de Podemos. Eso. Y Tomás Marcos y era Tomás Ciudadanos. Marcos de Ciudadanos, sí. Muy bien. Pues muy interesante también, sí, al final todo lo que sea aportar. También en lo que comentabas de la visión que dio Simancas de no ver con lástima. Ni, Alexandra, en uno de los cursos internos que nos dieron, nos había hablado de estudios que descartaban la relación directa entre, por ejemplo, depresión y lesión medular. O sea, que mucha gente puede pensar que cuando tienes una lesión medular te vas a hundir y de hecho era... no tenía ningún tipo de relación. Influía mucho más pues todo lo demás, tu entorno, alcoholismos, drogas, etcétera, etcétera, que la lesión medular, que no tenía ningún tipo de relación. Y fue muy interesante, la verdad, está todo, además, todo basado en estudios, con lo cual pues te da pie a pensar lo que dices, que se ve, a lo mejor muchas cosas no puedes hacer, pero empiezas a valorar otras, ¿no? Claro, las es que puedes hacer. Claro. Hay como dos caminos, a lo mejor te lo tomas como diciendo... me ha pasado esto, ya no puedo hacer nada y te vienes abajo, o lo afrontas y dices, vale, prefería estar como estaba antes, pero ya que me ha pasado no puedo cambiar la historia, tengo que afrontar la enfermedad y tengo que seguir hacia adelante, no me puedo ir consumiendo, para que según cómo te lo tomes también. Eso es. La ayuda psicológica es muy importante, porque claro, si te vienes abajo y cada vez peor y peor, peor, pues en poco tiempo, luego a nivel... total del cuerpo, pues también te va afectando. O sea, si estás deprimido, pues no tienes ganas de rehabilitar, no tienes ganas de comer, claro. De relacionarte con la gente. Entonces te metes ahí como en una burbuja y hasta que poco a poco esa burbuja ya explota y te quedas hecho un vegetal, claro. Pues sí, y me pareció interesante eso, que la lesión medular como tal no era un factor que aumentase eso, sino que podía ser perfectamente como una persona que sufre una... rompe con su pareja después de muchos años y puede acabar, vamos, con una depresión importante si no se cuida, si no... Exactamente igual que cualquier otro tipo de... Sí, que puede ir, de seguir situación. Yendo al cine, al teatro, tomar una cerveza con los amigos... Eso es. Que no, en vez de pie va a estar en una silla, pero... Sí, que, pero que la mente... Puede hacer las mismas cosas. La mente la tenemos, la seguimos teniendo igual. Eso de bien es. O de mal. Pues sí. Muy bien, pues venga, avanzamos en el día, en el viernes, que se nos echa un poquito la hora encima. Ese fue el último acto, ¿no? El de la mesa política. La del viernes, Muy bien. Sí. El sábado, la primera ponencia fue la importancia de vivir sin dolor, ¿verdad? Sí, algo así se llamaba, ¿no? Creo. Sí, con la doctora Ana Esther López Pérez, de la unidad del dolor del Hospital Gregorio Marañón. ¿Estuvisteis en esa ponencia? Yo llegué al final, entonces José... Y... Bueno, son estudios que ella está haciendo también para quitar el dolor. Una de las cosas que se habló también es... Le preguntaron la opinión de ella del cannabis mismamente para quitar el dolor. Sí. Entonces, claro, ella dijo que en un cannabis terapéutico que está controlado, vale... Pero que el que empieza a fumar canutos y en vez de 1, 2, 3, 4, 5, ya no lo fuma por quitar el dolor, ya lo fuma porque se habitúa a él. Yeah. Entonces que esa forma de cannabis que tampoco es muy recomendable. Pero el controlado... Porque por quitar el dolor lo que hace es una adicción a... Crear una adicción. A las drogas, claro. Sí, pones un parche y luego te creas otra... Vale. Le puede hacer el efecto rebote, que pero luego... Pero en España está es que no lo desconozco. ¿Está legalizado el uso terapéutico del cannabis? Como terapéutico, sí. De hecho, hay muchos medicamentos que incluyen cannabis. El cannabis. Ah, sí. Para el dolor neuropático, sobre todo, es el más indicado. Muy bien. Pues vamos con la siguiente ponencia, ¿no? Fue... la que me comentabais del doctor Vaquero. Era la reparación medular, primer ensayo de terapia celular en España en paraplejia completa. Ahí me comentaba Ana, ¿no? Que había sido muy interesante. Sí, porque pusieron pusieron vídeos de personas que están siendo tratadas con el doctor Vaquero, que bueno, había muchos casos, ¿no? Sobre todo que lo que dijo él al principio, que no era la reparación total de la médula, pero sí que se mejoraba mucho la calidad de vida en muchísimos aspectos. Uh-huh. Entonces, pues había casos de personas que llevaban, no sé, 20 y tantos años en una silla de ruedas con paraplegia y que ya estaban moviendo las piernas, e incluso algunos que estaban caminando con dificultad. Salía alguna imagen en la piscina andando, y entonces me llamó la atención porque, claro, el doctor Vaquero le preguntó al chico: no me creo que estés caminando, porque es más fácil, parece ser, andar en una piscina. Claro, es peso muerto. Es, claro, que andar en el suelo. Entonces el chico lo que se hizo fue ponerse unos lastres en los tobillos para que él viera que sí, que estaba contra resistencia. Entonces, bueno, luego también una buena noticia fue que se va a aprobar el uso de las células madre como medicamento y va a estar accesible para todo el mundo en el 2019, ¿no? Así se cree, sí, sobre el 2019. Sobre el 2019. ¿Pero en España, en Europa o cómo? En un principio se va a administrar en el Puerta de Hierro. Ah, es el único hospital, como es el que está haciendo la investigación, es donde se va a aplicar. ¿Ah? Se va a aplicar, pero claro, yo deduzco que con las listas de espera que se van a montar, para la gente que queramos mejorar o que queramos, pues... Yo creo que el doctor Vaquero tendrá idea de formar a otros médicos a nivel nacional o a nivel mundial, porque que yo sepa no existe nada. También todo el mundo no puede ser candidato a esas investigaciones. También dijo que depende del tipo de lesión que tengas. Claro, claro, es que está comenzando, aunque él lleva 20 y tantos años con esta investigación, pero claro, depende cómo sea tu médula, cómo sea la lesión y tal. Sí. Qué interesante. Otra buena noticia es que ya también se abre la ventana para el lesionado medular incompleto, que antes solamente era completa la investigación, pero ya se está empezando a hacer con lesión con medular incompleta. Sí. Qué bueno. Ya hemos pasado de, como él decía, del ensayo del cerdo y de la rata a los seres humanos. Eso. Porque antes solamente era con animales. Sí. Claro, y decía la gente, bueno, ¿y cuándo me lo van a hacer a mí? Porque al cerdo se lo provocan. Sí. Están investigando, pero vale, lo han conseguido, pero ahora ¿cuándo va a pasar los humanos? Eso. Entonces ya lo están haciendo. De hecho, vino un chico que está metido en el proyecto. Ah, sí, Andrés. Y nos estuvo él solo haciendo movimientos que él no podía hacer antes, como una demostración de lo que podía hacer. Qué o sea, pasada. En el suelo, se levantaba, ya las vino piernas. El año anterior. Qué bueno. Sí. Pero el año anterior todavía no se podía, como tiene que tener un año de vigencia, no podían dar los resultados. Pero este año ya sí lo ha podido dar y bastante bien. O sea, salía la imagen de cómo estaban antes, de inyectarle el medicamento, madres, y luego ya después, y claro, había una diferencia en todo. A la hora de hacerle los potenciales evocados, que es una prueba que mide tu capacidad de respuesta muscular y sensitiva. Y entonces, claro, pues impresionante. ¿Y cuánto tiempo llevaba en estos ensayos clínicos? Pues yo creo que Andrés llevará año y pico, ¿no? Porque dos años. Sí. Y ya tenía... respuestas, sí. Ya le ha hecho dos inyecciones. Le ha puesto dos inyecciones. Oh, joder, pues qué maravilla. O sea, que ponemos como fecha ahí de esperanza 2019, sí, ¿no? 19, más o menos. Puerta del Hierro. Vayan apuntándose. No hay nada raro. Está de espera. Vayan cogiendo el número. También nos habló de que él no quiere patentar eso, porque aparte que lleva un gasto económico bastante elevado, pues que no lo quiere hacer para él solo, sino que eso, que lo puedan abrir luego a hospitales públicos, que no sea, aunque él lo está investigando en el Hospital Puerta de Hierro, pero que luego ya todo el sistema de sanidad pública pueda beneficiarse también de este progreso. Pues, sí, chapo, eso me pareció muy, muy honrado por su parte, que no quiera beneficiarse, sino que todo el mundo pueda tener acceso al tratamiento, tengas o no tengas dinero. Desde luego. Claro. Porque él dice, lo investigo yo, lo patento y para mí solo, y me pongo a ganar dinero. Claro. Y desde un principio se ha visto que no, porque lo ha hecho siempre en un hospital público, no cobra nada por las intervenciones. Qué gusto, qué maravilla. Lo que sí, desde aquí, a mí me gustaría pedir a los que nos oigan, todo el tema de donaciones que se puedan hacer al Hospital Puerta de Hierro. Existe una página web en el Puerta de Hierro. No sé, ahora, bueno, poniendo Puerta de Hierro en investigaciones, anónimamente o poniendo tu nombre, tú puedes donar para, pues para que eso vaya más deprisa, para los que estemos interesados o estamos interesados en y podamos entrar, pues que eso vaya lo más rápido posible. Vale, pues tomamos nota y que la gente se lance. Es donación de dinero. De dinero para el proyecto. Sí, hay un número de cuenta que va destinada a la investigación del doctor Vaquero. Pues chapo, el doctor Jesús Vaquero Crespo, el director de la unidad, ¿no?, de investigación nacional de neurociencias del Puerta de Hierro. Eso es. Muy bien, pues bueno, esa creo que fue una de las últimas ponencias, porque la siguiente fue de cierre, ¿no? Sí. Con lo cual ahí terminaban las ponencias. Con el acto de clausura. Las jornadas. Pues súper interesante. La verdad es que una pena haberme las perdido. Joder, estuve en Bilbao, pero. Pues sí. Pero vamos, me las apunto para el año que viene. Y de hecho, el de Jesús Vaquero, voy a buscar más información sobre el proyecto para ver si le podemos pillar por banda un día y hacerle una entrevista aquí en la radio. Sí. Y al Francesc, el director de la asociación, presidente Tandem, de la asociación de Tandem, también me parecen. Reside en Barcelona. Temas muy interesantes. Una entrevista telefónica o por Skype. Puede ser muy, muy, muy interesante. Sí. Genial. Muy bien. ¿Algo más que queráis comentar? Nada, que estamos ya contando los días para que vengan las 23 jornadas el próximo año. A ver si traen todavía más novedades. Sí. Y nos pone... Ya estamos más cerca del 2019, claro. ¿No? Claro. Genial. Muy bien, pues Ana Martín, José del Bar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Gracias por enseñarme tanto. Y a todos los ponentes que vinieron... que nos sirvió para, aparte de pasar un fin de semana más divertido, pues para enterarnos de las últimas tendencias que hay en el tema de la rehabilitación. Sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias, chicos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima semana y en las próximas jornadas de Spain. Perfecto, buena semana. Gracias. Gracias.